Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:01 y estamos día martes, todos los días un poco. Se va terminando el ciclo, se termina el año también. Y nosotros, entre llovinas aisladas, en las cuales siempre estamos debajo, porque es así, arrancamos nuevamente un programa. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, los días un poco. Bienvenidos, día martes, hoy. Pero hemos mutado. Acabo de poner en el Facebook todos los días un poco radio. Uh-huh. Y en mi Facebook personal, Nicolás Gort, el anuncio de que hoy, al ser martes, no está presente Julia de Tito. No vamos a tener política. Bueno, está bien. Algo de política igual va a haber, porque aquí presente está conmigo el señor intendente de la radio, Ezequiel Cubela, bienvenido. El proyecto popular, ¡bravo!, comunitario de esta radio. ¡Bravo! Viste que hay mucha gente que aplaude a los apenas arranca. Apenas sí. Arranca, pues ya por el mero hecho de hablar. A ver, me falta todavía la palabra que diga. Y así juntos vamos a poder construir mucho más. Y ¿viste? Esto como que da el puntapié, como sí. Lo bueno en radio es que usted se puede aplaudir a usted mismo y no queda mal. En la tele sí, pero por ejemplo... Pero un solo aplauso no queda. No, pero somos dos, ponele. Y ya parece que somos más. Y si aplaudimos rápido, usted puede hacer esto, por ejemplo. Algo que hace Tomás, ¿no? Una persona sola puede aplaudir a una velocidad de dos o tres manifestantes. Por ejemplo... ¿Entiendes? No tengo tanta coordinación, me cuesta un poco. Palmetas humanas, le decimos con Tomás. Me dediqué a la política, sí. Me parece bien. Bueno, hoy, día martes, 17 horas hasta las 18, estamos aquí en radiosur.org.3 por el éter, por el aire. Allí donde el transmisor transmite sus ondas positrónicas, ¿me entiende? Sí, y sí. Los receptores en sus casas, cerca de Parque Patricios, que es por donde está la radio, también se puede escuchar. Hasta en La Boca, este de Avellaneda, también Cachito Flores. Entre amplia peaje de, cobertura. Entre el peaje de la 25 de mayo y la del Mercado Central, sí. Ahí se escucha también. Ahí también. Sí. O sea que Samid nos podría estar escuchando en este momento. En este momento con sus 5 pesos. 5 pesos, 4 pesos. ¿Qué sale la hamburguesa? 2 pesos. Un genio. El peronista, compañero. De alguna manera, ¿no? Sí. También. Decíamos martes que no va a ser de política. Tenemos algunas cosas en materia de agenda cultural, de lo que puede pasar hoy, por ejemplo. También algo de lo que va a pasar la semana. Y sobre todo, ya lo anuncié ahí en el Facebook, la segunda parte con una de las integrantes de Vecina Canciones, que es un grupo, un dúo que empezó como dúo, ahora ya es un grupito más. Uh-huh. Que empezó tocando en la calle. No lo quiero... Como usted. No quiero seguir. tocando en la calle, sí, como yo, pero ellos tuvieron más éxito, claramente. Y bueno, vamos a preguntarle acerca de eso, la primera idea, cómo van de repente a la vereda, se les ocurre llevar las canciones a la vereda, cómo es que la gente empieza a acumularse hasta que se corta la calle. Bueno, todo ese tipo de cosas, es una especie de... El primer Vélez. Algo gueto, algo así, sí, el primer Vélez, todo eso. Bueno, tenemos noticias, como siempre. Un programa variadito. Sí, sí. Habitualmente tenemos la columna de política, pero hoy no es de la partida Julia de Tito, como les decía al principio. Así que aquí estamos. Todos los días un poco radio arroba gmail. También se pueden enviar esas informaciones. Y vamos a ir derecho viejo a lo que se puede hacer esta noche. Por ejemplo, en la casa de Mr. Duncan, o el señor Duncan. Rivadavia 3832. Rivadavia. Almagro. Ya lo hemos dicho, la ventanita de Arrabal invita a Luna Tobaldi y Sosa Gallardo, dos dúos dos. ¿Esto qué es? Uno va a la ventanita de... Ah, Luna es Luna y Tobaldi. Agustín Luna toca guitarra, Luciano Tobaldi, bandoneón y voz. Y Eliana Sosa canta y Juan Pablo Gallardo toca el piano. Son dos dúos, ¿me entiende? Invitados por la gente de la ventanita de Arrabal. Entonces uno va a 8:30... toma una clase, aprende los pasos básicos, sí. En 8, por ejemplo, si quiere bailar un tango. Bien. Y la milonga un poquito más rápido, más complicado. Y ahí va, tingui tingui, más o menos cuando ya le agarra el paso, cuando consiguió una compañera. El primer parcial, bien. Ahí viene la música en vivo y usted le saca viruta al piso. Algo nunca dicho, jamás. Jamás. Para decir. Qué ocurrente que está. ¿No? Es un poeta. Y va... Y la pasa bien. Y se toma algo y todo. En Almagro, corazón del tango porteño. Por supuesto. Por ahora. La Boca también es corazón igual. Boedo también. Bueno, todo el sur de la ciudad de Buenos Aires tiene más también. Tango que el norte. Eso está claro. ¿No? Villurquiza. Villurquiza, Saavedra también. Le podría decir por... Saavedra. Que bueno, es el barrio de zona norte de la capital que más se parece a la zona sur. Claro. En algún aspecto. Ya no tanto. Entre otros, en el tango. También. Tanta hasta que llegue el metrobús. Un metrobús ese que es... Que va a ir todo por Cabildo y la cosa se vaya poniendo más rara y después hagan. Pero si tenemos metrobús acá. Una avenida Balbín, esa que va por abajo también. Claro. Por el viaducto. El viaducto y ya ahí se parezca a Federico Lacroze y las cosas empiecen a cambiar. Y toda y la gente habla de sí, qué largo. Y allí, ¿dónde vivís en Saavedra? Digan. Y ahí la cosa va a estar más rara ya, les podría decir. Alguna cosa. Bueno, eso es una de las cuestiones que se pueden ver. Otra de las cuestiones. Que estaban por ahí dando vueltas y han llegado al correo de este programa, es que, bueno, algo que tenemos que decir, también usted está involucrado, Marta Gómez, me ha llegado una información de que se cree, se estila, se dice... Hay posibilidades. ...que estaría en Banda de Sonidos el jueves a la noche, aquí, en vivo, con ustedes, ¿no? Sí, usted, señor sí, Chapas, señor. El señor Campana, que está del otro lado. El señor Randazzo. No lo salude a Campana. Bienvenido, Campana. Está ausente, va a estar ausente. Bueno, será de la partida entonces el grupo... El grupo clásico de... Sin de Banda Randazzo. De Sonidos. Marta Gómez, una intérprete, cantante, compositora también, colombiana, que tiene muchos amigos por toda la Latinoamérica. De hecho, ha hecho una especie de We Are the World, We Are the Children, para la guerra nada. Es una buena idea. Compuso una estrofa. ¿Lo vio eso usted? No. Ah, se lo estoy contando. Sí, bueno. Pero necesito información. Una estrofa, sí. Agarra una estrofa de un tema y dice, para el amor, los besos, por ejemplo. Estoy improvisando, ¿eh? Para el amor, los besos, para la radio, un operador. Para el techista, la membrana. Para la guerra, nada. Y entonces le entrega esa idea a otro compositor. Por ejemplo, Georgina Hassan. En la Argentina. Bien. Y ella agarra y dice, para las flores, las abejas, para el pasto, el agua, pim, pim, pim, más poético, ¿no? Yo estoy improvisando, no me acuerdo las letras perfectamente. Y así fue girando por toda Latinoamérica con todos los amigos que tiene, incluido, por ejemplo, Víctor Heredia, León Gieco, Piero, algunas de las personas que están ahí. Dura unos minutos, no es tan largo tampoco, pero todos van pasando y todos hacen una frase y terminan con... Para la guerra, nada. Una muy buena idea, me parecía a mí. Sí, espectacular. Y un mensaje bastante claro, conciso. Y todo para todos, menos para la guerra. Como un manual, ¿entiendes? Manual de vida. Hermoso, me encantó, ¿no? Muy buena idea. Y está filmado y es así como va pasando por las casas de cada uno de los artistas amigos. Aparte de ellos. Joven y una prolífica carrera, digamos. Tiene como, ¿cuántos? Más de 10 discos, tiene como 14 discos. Eso me lo va a contar usted el martes a las 20 horas en Banda de Sonido. El jueves a las 20 horas por esta radio en Banda de Sonido. Estoy seduciendo a la gente para que se sintonice. Me mandaron ahí unos productores. Usted sabe que yo... estoy en contacto con todos los programas de la radio. La radio. Muy bien. Así que estas cosas en materia cultural, cosas que están circulando, que van a pasar en esta radio, por lo menos antes de fin de año, esperamos que tengamos broches de oro como estos. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Muy bien, 17 y 11 minutos. Si le parece bien a usted, hoy que me acompaña tan amablemente, ha venido hasta aquí. Y usted manda, señor. Vamos a las noticias que estuvieron circulando en los portales de la Argentina. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo hinchaste todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien. Una empresa de catering ganó una licitación. La pregunta es, ¿de qué? ¿De qué? ¿Alimentar a alguien? ¿Alguna fiesta? No. ¿Alguna producción cinematográfica? No. ¿De un par de meses? No. No sé, ¿qué otra ¿qué otra cosa puede, no? Una empresa de catering. Te metes en la página. Un hospital. Teilem.com.ar. Teilem con Y, ¿no? Es un... ¿Te metes en Teilem? Spa neuquino. Mirás, sí. No. Mirás ahí y te fijas y dice: sándwichito triple. Somos una empresa que hace 20 años le sirve a las empresas el catering, las comidas. Estamos allí donde todo el mundo lo necesita para la alimentación, no sé cuánto. Ganó una licitación para contenedores de basura. Y usted se pregunta. Como está cerrando el círculo. Sí, claro, ¿dónde tiramos lo que sobra, no? El legislador Gustavo Vera denunció que el gobierno porteño le pagará a Teilem, Sociedad Anónima, más de 107 millones para fabricar campanas. Ahí está. Y yo me pongo. Por 107 millones yo hago lo que necesitas, te digo. Para fabricar campanas verdes que contendrán los residuos reciclables. Esas campanotas grandes que están solo en Palermo, porque nosotros necesitamos acá en la puerta de la barrio, radio por lo menos dos. En Barrio Norte hay. En Barrio Norte hay, sí. Está bien. Donde la gente, claro, necesita tirar la basura. Ama la ciudad. Bueno, nosotros teníamos acá en algún momento separado, reciclable, todo. Sacabas afuera y venía el camión y se metía todo en el mismo lugar. Claro. ¿Qué sentido tiene tener dividida la basura? Pero ahora, ya hablamos de la ley que debe llevarse a cabo en toda la ciudad de Buenos Aires. Por la supuesta adquisición de un montón de reciclables nuevos, estos tachos de basura. Bueno, se tienen que fabricar un montón más y entonces se presentan, dice, vamos a abrir una llamada de licitación. Bien. Vos decís, bueno, se enteraron todas las empresas que hacen tacho de basura y van a llevar su pliego. No, se enteró solamente Teilem, la única que se presentó. En una llevada de sanguchitos. Y la ganó. Y le dijo, vos, ¿sabés qué? Me traes el catering para las próximas reuniones de acá hasta el 2075, debe haber dicho. Claro. Bueno, esto es una sospecha, es algo que estamos sembrando nosotros. No es que es así. La vida a veces... hay casualidades también. Sí. Y hay capacidades. Malos entendidos. Quizás tienen una gran capacidad. Después de hacer un triple de jamón y queso, se ponen a fabricar un tacho de basura sin problemas. De ahí que hay un paso. ¿Cuánto? ¿Sabes lo difícil que es hacer un sándwich triple? y bien, húmedo, que resista un día entero. Y bueno, el tacho de basura capaz que hasta más fácil, tenés el molde y todo. Que es calentar plástico. En fin, así es en principio la cuestión. Vamos a ver en qué sigue la cosa, la denuncia ya está radicada y ahí seguirá su curso. ¿Está bien? ¿Habrá algún familiar del jefe de gobierno? Siempre, ¿viste? Está, siempre hay un primo. Yo me metí, alejado. Grupo L se llama la empresa. Traté de buscar ahí una cosa a la otra, no encontré asociación directa. Pero yo no voy a, yo soy un perejil, yo no voy a andar encontrando eso. Alguien quizás con un poquito más de pericia pueda meterse en el bajo fondo de las relaciones carnales del poder con las empresas, que las empresas también tienen poder, digo, la política con las empresas, quizás la clase política. Bueno, ahora ¿viste? Van a los mismos torneos de polo. Políticos empresarios son ahora, ¿no? Es casi, claro, como todo lo mismo, canchero, descontracturado. No, está todo bien. Muy bien, 7 gendarmes imputados por el crimen de Kevin Molina. ¿Se acuerdan? Ese chico que estaba en su casa y de repente dos bandas, facciones contrapuestas, dentro de la Zabaleta, el barrio que tenemos cerca de aquí, se entraron a tirar tiros, a lo loco, a 50 metros de un puesto de gendarmería nada más. Ajá. A 100 metros de la Metropolitana. Y aparentemente los gendarmes no habían visto nada. En el mismo momento en que vecinos llaman al 911 diciendo, miren, nos están acribillando las casas. Uh-huh. En ese momento Kevin, debajo de una mesa del living de la casa, es alcanzado por una bala. Y los gendarmes contestan la respuesta, sí, negativo detonaciones, responden. Afirme detonación, negativo detonaciones, dicen los gendarmes. Y el fiscal Adrián Jiménez, del juzgado correccional 14, imputó a 7 gendarmes por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del crimen dentro de su casa en la Villa Zabaleta. Hace 14 meses ya pasaron. La decisión surge del cruce de llamados de los vecinos del 911 para denunciar y estas comunicaciones que había tenido el centro de la gendarmería con ese puesto que estaba ahí. No efectuaron una debida verificación de la zona en su rol de prevención, señaló el fiscal en la resolución. Los llamados de auxilio eran coincidentes en las descripciones y provenían desde distintos números telefónicos. O sea que dos personas que no estaban en contacto entre sí habían llamado para decir lo mismo en el mismo lugar y los únicos que no habían visto nada fueron los gendarmes. A esto tengo que agregar algo que pasó hace poquito. De primera mano también, así, fleteros que trabajan por aquí, amigos de un amigo, podemos decir, para andar explicando todo. Se acerca unos muchachos al flete, extirpan una que otra caja. El fletero, un poco inconsciente en su desmán por ir a buscar lo que le pertenecía, los corre y se mete dentro del barrio. Y un gendarme le prohíbe el paso luego de dejar pasar a los muchachos, a las personas que se habían llevado las cajas. Qué rápido. Entonces uno se pregunta, el gendarme ha protegido al fletero porque era meterse y con dos, uno contra dos, y podía terminar mal la cosa, o el gendarme está ahí y vamos y vamos. ¿No le dijo, no entres que se están cagando a tiros de acá adentro? Algo así, ¿no? No sé, no le dijo nada. Lo paró y le dijo, no, hasta acá llega usted, no se puede meter. Muy rápido, sin muy mucha rápido. Explicación. Las fuerzas policiales a veces de seguridad, qué rápido se mimetizan. Se mimetizan al toque sin ningún problema. Están ahí para una cosa, terminan para otra. Pero bueno, en fin, la gendarmería en alguna época tenía la obligatoriedad de girar constantemente. Claro. Para no establecer vínculos delictuales con su entorno, sobre todo en las fronteras, ¿me entiendes? Pero se ve que, no sé, o es más rápido el acuerdo, quién sabe. La cuestión es que ahí están. 7 imputados, Daniel Stoff, que es el oficial principal, Walter Quiñones, un cabo primero, Miguel Medina, ayudante principal Darío Chique, el ayudante de tercera Fabián Salas y el cabo de segundo Enzo Minio, y el cabo segundo Raúl Gómez. Todos esos son los imputados por no darse cuenta que estaban tirándose con UCI y con FAL. No estaban 22 contra 22. Se está dando con Uzi y Fal. Son dos armas de guerra, sí, directamente. Sí, sí, sí. Adentro de la plaza, que ahora es la Plaza Kevin, ahí en el barrio. Muy bien, 17 y 20 minutos. Y esta mañana se preguntaban muchos, ¿alcanzará el Fernet? No, cierto. Se vienen las fiestas. El Fernet es una bebida nacional. Sí, de Ushuaia a la Quiaca se toma Fernet. 17 y 20 minutos. La empresa citó a los trabajadores de urgencia. Claro, imagínense. Muchachos, pongámonos. ¿Por qué? Porque hubo un bloqueo y paro en la planta de... me quedé sin internet. En este mismo instante me quedo sin internet. La planta de Fernet, donde están los trabajadores ahí, de Fernet Branca, se congeló, mi compañero. Se congeló completamente. No, no. Y bueno, nada, hasta pedían, parece que no había actualización de salarios, pidieron y hubo un bloqueo y dejaron de fabricar. Entonces todos dijeron, muchachos, ¿cómo van a dejar de fabricar Fernet? Empalidecieron. Que alguien arregle esto ya. Por el día de hoy estaban así en conversaciones. ¿Hubo saqueos en supermercados o algo por el estilo? No, pero estaban en conversaciones. Ojo, señores. Vio que usted... La gente con este tipo de noticias como entra en pánico. Entra en pánico. Panic attack, como decían los amigos. Sí, sí, porque imagínese. Por ejemplo, viene la Navidad y desaparece el señor Papá Noel, por ejemplo. Se viene la Navidad, alguien tiene que encontrar a Papá Noel. O desaparecen las sidras. Se viene la Navidad, vamos a tomar sidra en Navidad. El único momento. Y bueno, es como... Pero hay agua, no me interesa. Los docentes, antes de empezar las clases, bueno, ahora están en paro justamente en estos días, hasta el viernes, varios gremios de la provincia de Buenos Aires van a estar en paro. Pero los docentes, previo al comienzo de clase, dicen, muchachos, arreglemos esto porque no podemos empezar, si no... Bueno, ahí pasó también el problema con el Fernet. Se viene la fiesta. Tiene que un mejor momento. Sin Fernet hay más que problemas, ¿me entiendes? El mejor momento de la venta. Así que están arreglando la cosa. Esperemos que todo se restablezca y podamos volver a beber esa bebida tan refrescante y además curativa en algún punto. Bueno, bien. Sanadora. Tengo una última noticia. 17 y 22 minutos. Tengo una última noticia que esta a mí me dio escalofrío. Tema interesante. Tío. Resulta que los norteamericanos... En la Universidad de... Wisconsin, Delaware. Hicieron una especie de... Por ejemplo, ¿ve la gorra de baño esa que para tirarse en la pileta? El swimming pool. Gorra. Que es como así como de látex. Sí, bueno, sí, inventaron una especie de gorra de látex que tiene un millón de electrodos que se prenden luces, todo. Ajá. Que son... lectores, sensores de la actividad cerebral, maestro. Ah. O sea, todos esos sensores... Todo el tiempo están midiendo. Están midiendo. Todo eso va conectado a un software. Software. Ok. Discúlpeme si no lo pronuncio bien. No. Perfectly. Ese software... Fíjese si está saliendo bien el streaming y si ya están dando la internet, porque yo me quedé sin internet acá, ¿eh? Bueno, el software tiene la particularidad de traducir esas... ondas cerebrales a la máquina y hay una persona a un kilómetro de distancia con el gorro receptor, ¿me entiende? Que actúa lo que piensa el otro. Esto que le voy a decir es de verdad, he visto el video y es una cosa impresionante. Oh my god. Ponen a un cristiano con un gorro de esos en la cabeza. Y lo hacen ver una pantalla en donde, ¿se acuerda de esos jueguitos tipo el Arkanoid? Sencillo, juegos muy sencillos. Va pasando un avioncito y si vos apretás una tecla, el avioncito explota. ¿Está? Entonces, la persona estaba mirando la pantalla, no tenía ningún botón para accionar. Solamente tenía la pantalla para ver. Y ve cómo van pasando los avioncitos. Y se tiene que concentrar en disparar. Como generar mentalmente la acción de disparar. Fire. A más de 100 metros de distancia había otra persona en otra habitación que solo tenía un dedo en el teclado y no podía ver ninguna pantalla. Estaba tirando. Solo tenía un dedo. El dedo en el teclado y no podía ver la pantalla. Y accionaba cada vez que sentía que tenía que. El otro piensa en destruir el botón y esa persona que estaba sola, sin ninguna pantalla de nada, apretaba el teclado. Mire cómo le acá. Apretaba el teclado. Look, look, chicken skin. Chicken skin, piel de gallina. Qué y ahí empieza la bola de imaginación. ¿Qué te parece? Que yo no podía creer. Esto es una cosa de locos. Usted, supóngase. Empieza. El sexo virtual llega a. Inmediatamente, lo primero que lo pensé. Primero. Usted no pensamos en ningún tipo de resuelto. O sea, operar a. Un viaje a Groenlandia. Operar a una operación cerebral a la luna, ¿no? No. Que por todo el mundo, no, a nadie le interesa eso. Imagínese que usted le salió ese viaje a Groenlandia que hace tanto que estaba esperando, de trabajo. Y entonces lo llama a su mujer por celular, sí. O por Skype directamente, y le dice, mira, maestro, hace tres semanas que estás allá, por lo menos, hagamos algo, maestro, hagamos algo. Bueno, esa podría ser una posibilidad. ¿Qué le parece? La otra, yo me pongo el casco, mi pareja se pone el otro casco. Yo a mi pareja le doy, yo me pongo el receptor de mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo indico ciertos movimientos necesarios para el placer, ¿me entiendes? ¿Me digo? O viceversa. Ella indica el movimiento. ¿Por qué estamos siempre pensando en este tipo de avances? Seguramente los norteamericanos estarán pensando en agarrar un montón de clones. Mi semitontos. Amigo Sigmund, me daría toda la razón. Es lo primero que pensamos. Interesantísima noticia. No podía dejar de traerla y comentarla no, aquí. No puedo dejar de imaginarme situaciones al respecto. Sí. Con gorros así, transmisores de pensamiento. Hermoso. Y además, bueno, por ahora son transmisores que son gorros enormes, pero la primera computadora no entraba en esta radio. Y acá estamos, con una notebook, con un mini, con un celular. Una notebook. Con un mini celular, ¿me entiende? Estamos hablando del año 60 en adelante, han pasado 50 añitos, 60 añitos. En 60 años me cuenta, un chip, se pone un chip y ya está controlado por otro ser. Esto ya pasó en el Eternauta, ¿eh? No estábamos. Ya no estamos controlados ya. Bueno, pero todavía un atisbo de libertad tenemos. Somos más presos de nuestras limitaciones que de una persona. Bueno, en fin, qué sé yo. No vamos a poder discutir eso acá. Bueno. Tengo que hacer un adelanto. Hay un tema nuevo, de un disco nuevo, que está por salir. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. En esta separación de este primer bloque, de esta primera gran parte de este programa, y en la vuelta ya le voy a explicar. Me separa Campana. Todos los días un poco, todos los martes política, de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si masticas un chicle mientras cortas cebolla, podés prevenir que te irriten los ojos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Los datos al pedo no se. ¿Cómo te puedo decir? No se refuta, no se rebate, no se discuten. Si mascas chicle, evidentemente no. Yo no creo llorás. Que no es al pedo, Quiero felicitarla, la señorita. Mucha gente le gusta el momento del dato al pedo porque le parece que sirve, no es tan al pedo, no sería tan al pedo. No, pero masticado, ¿quién? 50% del planeta corta cebolla y la sal. Sí, es verdad. Bueno, 50%, está, porque claro, nosotros, no el otro 50, ¿qué hace? Está esperando que le sirvan. Fue a la compró la fugaceta el otro 50. Claro. Muy bien. Antes de llegar a la mitad del programa donde hacemos el informativo y luego la tanda, me ha llegado un estreno mundial, absoluto. Esto es de hoy mismo, le puedo decir, si no de ayer a última hora. La Bruja Salgueiro y Bruno Arias sacaron un disco, presentan su disco, se llama Madre Tierra. Bruno Arias, amigo de algún programa por aquí, siempre habla con en Calle Viva. Por ejemplo, habló varias veces, hubo algunas entrevistas en la página de la radio, radiosur.org.ar, están algunas entrevistas, si buscas el por nombre vas a encontrar seguramente una charla con él, así que un poco compañero, amigo de la radio. Viernes 28 de noviembre a las 21. La bruja la hemos entrevistado en banda de sonido. ¿La han entrevistado ustedes? Sí. ¿Hay artistas exclusivos de programas, por ejemplo, acá? No. Bueno, Sí, Matías Mormandi de Banda de Sonido. Sí, ese ya, yo sé que es exclusivo. Un día igual lo voy a, podrías traerlo acá, antes de que termine la cosa, para sí, decirle no. A ver dónde se sintió mejor. ¿No? Lo traigo, ¿qué? Hacemos una entrevista, le sirvo... Yo, ustedes le dan picada con vino. No sé, no, era la onda que teníamos. Ah, no, bien. No piense que los coimeamos de esa manera. Bien. En el ND, Ateneo van a presentar este disco Madre Tierra. Y, bueno, se juntaron, hicieron grandes versiones de varios temas. Y hay algunos por ahí de ellos también, me parece. Van a... Bueno, me llegó el tema. Uno, Olor a Carnaval. ¿Está bien? Qué lindo. Que, Albaca. Bueno, es una... Usted conoce bien el sí. Olor a Carnaval. Albahaca y vino también. Sí, ¿no? sí. A tierra muchos, también. Son muchos. Bueno, es un lindo tema. Lo vamos a escuchar antes de ir al informativo, aunque nos pasemos un poquito de la media hora. Aprovechemos. Y luego vamos a ir al informativo y luego a la tarde. Hacemos así, ¿está bien? Santa tierra, sentirás mis pies bailar. Pachamama, santa tierra, sentirás mis pies bailar. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Pobres Ricos, la agencia de recaudación bonaerense investiga a 2.500 contribuyentes que residen en la provincia, pero radicaron sus vehículos de lujo en municipios neuquinos para evadir el pago de la patente. El fraude fiscal representa un perjuicio de 10 millones de pesos anuales. A diferencia de la mayoría de las provincias, en Neuquén, la administración y fijación de los impuestos a los automotores está a cargo de las municipalidades y suelen ser muy bajos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Viento en popa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que está en proceso de licitación una nueva central eólica en Cochabamba con un costo de 50 millones de dólares para generar al menos 20 megavatios. En los próximos 6 años, Bolivia invertirá unos 2.000 millones de dólares en proyectos renovables y amigables con el medio ambiente para generar 1 millón de megawatts de energía eólica solar, geotérmica, entre otros. Chile. Todo vuelve. La actual presidenta del Senado, Isabel Allende, oficializó esta mañana su candidatura a las elecciones internas del Partido Socialista. Tras valorar el respaldo a su candidatura, Allende destacó que esta es la nueva mayoría del PS. Esta es una decisión colectiva, una convergencia de distintas sensibilidades al interior del partido. Perú. Donando Vida, la Organización Nacional de Donación y Trasplantes informó que, a la fecha, ya son 100.000 los donantes voluntarios de órganos y tejidos en el Perú. La institución señaló, además, que desde el 2008 la tasa de donantes por millón de habitantes ha comenzado a incrementarse y se ha logrado un aumento considerable en el número de personas inscritas en el registro nacional que los regula. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Entre miles de voces. Tu voz. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baris Consultora. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, habitualmente entonces la segunda parte de este programa es de política, pero ya lo hemos explicado una y mil veces en el día de hoy. No está Julia de Tito, por lo tanto no vamos a abordar una materia que no es de nuestra pertinencia. Por supuesto. ¿Me entiendes? Pero sí, estamos más conectados con lo musical y ese tipo de cosas. Sí. Hace unos días, allí cuando cayeron gendarmes de punta, lo hablábamos alguna vez, sí. Mucha agua. Agua, no, pensaba sí, que era un reclamo el, no, no, la Panamericana. No tenía nada que ver. Un fin de semana que cayó mucha agua y se prestaba para un festejo de 50 veredas, que claramente se iba a hacer en la vereda. Claro. Es el festejo del grupo, el dúo, que ahora ya hay algunos más integrantes dando vueltas, Vecina, que conformado por Marianela Cusani y Laura Ledesma. Y por estos 50, que se han mudado al domingo que viene, estas 50 veredas para celebrarlas, es que estamos en comunicación telefónica con Laura, una de las dos integrantes de Vecina. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, acá andamos. Gracias por atendernos y charlar hoy. Por favor. Bueno, ¿cuánto tiempo significan 50 veredas? ¿Cuánto tiempo? Y empezamos en el marzo del 2011. Ajá. Así que estamos transcurriendo nuestro cuarto año de veredas. Tal cual. Bueno, ¿qué quiere decir Vecina? Porque bueno, antes para era... el que no vino nunca, les cuento un poco porque así decirlo no se entiende mucho. Por claro. En ese momento, en marzo del 2011, se nos ocurrió, nosotros veníamos tocando como dúo nuestras canciones en los escenarios así habituales, en barcitos, en teatros, y quisimos hacer el experimento así medio, se nos ocurrió de forma medio casual de salir. En realidad queríamos invitar a nuestro público y a la gente que escuchaba nuestras canciones a meterse como más en la intimidad del grupo, en los ensayos, en... Y realmente era un poco complicado invitarlos adentro de verdad, entonces se nos ocurrió salir a la vereda. Ajá. De la casa de mi compañera, de Marianela, donde ensayábamos, sí. A, a compartir esa música, a compartir, a regalar nuestras canciones. Y bueno, tuvimos buena respuesta, primero bastante pequeña, eran nuestros amigos, nuestras mamás. Era una reunión, al principio era una reunión entre ustedes. Y fuimos insistiendo y fuimos dándole más forma, y con el correr de los años y de las repeticiones fue tomando ya como una entidad propia, y fuimos también entendiendo de qué se trataba, y fue eso, tomando otras formas este experimento. Así que hoy por hoy viene un montón de gente y se armó así un plan, un plan de domingo para muchos. Tal cual, sí. Me acuerdo, en una época existía lo que era el antidomingo. Es como si el domingo se prestase a necesariamente hacer algo como poco, si es un lindo día sobre todo, ¿no? Pero la cosa de salir un poco a la calle, de ir a pasear, sí, de mezclarse en el barrio. Mucha gente lo toma también por ese lado, digo, no es solo venir a escuchar Vecina, sino es escuchar a otras bandas que cada domingo van cambiando también, y hacer un plan de domingo junto a su familia, sus amigos. Siempre se arma así un clima muy lindo de compartir el mate, los bizcochitos, la lonita, hasta que lleva la repostera al perro. Y para nosotros también es un plan re divertido para los domingos. Así que los domingos que no hay vereda están más raros. Claro. ¿Qué vereda es la que tenemos que comentar, que decir? Porque no es cualquier vereda, es en Colegiales. Sí. Es en Gregoria Pérez y Martínez. Y Enrique Martínez. Sí. Esto es cerquita de Federico Lacroce. Claro, cerca de Álvarez Thomas y el Cano, más o menos. Sí. Por ahí. Hay una placita por ahí dando vueltas. Sí. Sí, más o menos la zona la recuerdo, la tengo. Y, sí, es por ahí. ¿Y qué fue pasando cuando creció la reunión? Digamos, con la otra parte, con lo que venían haciendo ustedes con los barcitos. ¿Se quedaron solo en la vereda? ¿Dijeron no? Porque salieron a tocar muchas veces y de hecho ya han hecho recitales con mucha gente. En algún teatro he visto algún cierre de año, no me acuerdo si el teatro sí, ya. También nos gusta que convivan las dos variantes. Uh-huh. Nos gusta mucho tocar en la vereda, nos parece que mantiene un espíritu que es muy nuestro y nos encanta, nos sentimos muy, muy anfitrionas, y es hermoso poder generar eso y compartir eso con todos los vecinos, y que también hay otros que no son vecinos, ¿no? Sí. Que más lejos. Te iba a hacer esa pregunta, ¿qué onda con los vecinos? ¿Con los vecinos? Cuando se fue, mejor, cuando fue verdad. Creciendo, digamos, la cosa. Que... Mirá, por ahora todo muy bien. De hecho, hay gente, no sé, que se asoma desde los balcones a sacar fotos, gente que, no sé, está regando las plantas y se asoma y baila. Pasan cosas muy graciosas. Está buenísimo, claro. Que se sube a un auto a mirar. Y hay mucha pequeña así, anécdota de vecinos. Pero bueno, también nos gusta tocar en otros lugares, así que hacemos las dos cosas. Por ahí ahora estamos tocando un poquito menos. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, no sé, cuando presentamos nuestro disco, uh-huh, hay fechas que está bueno también que sean por ahí con un mejor sonido, en un lugar que sepas que no te va a pasar un camión y va a interrumpir un estribillo, por ejemplo. Tal cual. Sí, porque además eso te iba a decir, ustedes tocan acordeón, cuatro, guitarra, son instrumentos bastante acústicos. Sí. Y entonces tienen que poner sí o sí algún microfoneo o algo así. Sí, mira, eso también fue creciendo con el correr del tiempo, porque al principio salíamos así nomás, sin nada. Uh-huh. Y nada, un poco a los gritos, un poco dándole rosca a la guitarra y también buscando el oído muy atento del que iba a escuchar, porque perfectamente podían, no sé, desde los pajaritos cantando hasta un auto y su caña de escape. Y después, cuando ya empezó a venir más gente que se tenían que poner por ahí en la vereda de enfrente, un poquito más lejos, ya ahí no alcanzó mucho y empezamos a trabajar con un sonido, pero es pequeño igual, ¿eh? Ajá. Es un sonido nuestro, así medio casero, pero... Para mantener esa cosa de la intimidad también. Sí. Está muy bien. Bueno, para el que no ha escuchado nunca Vecina, yo le cuento, tiene una particularidad sonora, creo yo, que son las dos voces de mujeres muy muy muy limpias, muy afinadas. ¿Cómo podría definirlo de otra manera? Tiernas en algún punto. Yo creo que ese sonoridad y ese tipo de canciones también reflejan como algo de género. Yo no sé si ustedes eso se lo proponen o no, pero si no, les parece que es como muy de, es una, un repertorio como bien de mujer, bien hecho desde la mujer. Esto es algo, es una percepción totalmente personal, Laura, ¿eh? Estamos hablando con Laura de Ledesma, una de las integrantes de Vecina. Sí, mira, no sé qué decirte con eso, no se me ocurriría otra manera, pero... Imagino que es lo que sale, ¿no? Que se juntaron y empezaron a hacer canciones, pero ¿han recibido alguna apreciación en ese estilo? Como, bueno, hay sí, como no una música de género. En torno a lo femenino, pero sí, de lo delicado, de lo sutil... que a veces son características de lo femenino y a veces no, claro. pero sí, que va más bien por ese lado. ¿Y en el público qué ven? ¿Hay más parejas, mujeres, varones? Mirá, hay de todo, es muy variado. Hay un público desde chicos hasta grandes, de verdad, o sea, personas muy mayores. Y no, entre mujeres, creo por ahí mujeres nos siguen un poco más, pero es muy variado. Bueno, pero es interesante. Yo digo yo sobre todo porque, por ejemplo, mi novia en lo particular y varias amigas que han ido a las veredas de Vecina van con las canciones que, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? Van cantando y va mi cabeza en bicicleta, había un estribillo por ahí que recuerdo siempre. Y es como una música en donde yo, la primera imagen que tengo es como mi novia andando en bicicleta, digamos, ¿no? tiene esa... esa imagen musical, no sé cómo traducirlo de otra manera, me parece como una imagen musical muy femenina. Y bueno, y fue creciendo el grupo y ya sacaron ese disco. ¿Y cómo viene la cuestión disco? ¿Se viene desarrollando, viene creciendo, hay una idea de un segundo? Bueno, ese disco lo sacamos hace un año y por suerte la primera tirada se agotó, así que hicimos una segunda tirada. Son de 1000, ¿no? Las tiradas. ¿Cómo? Son de 1000 las tiradas. De 1000, sí. 1000 discos. Y ahora estamos el 1 de diciembre, entramos a grabar nuestro segundo disco. Muy bien. Así que estamos con todo con eso. No sabemos bien cuándo lo tendremos en la mano, pero ya estamos encaminadas. Versiones, música de ustedes. Hay un cover y los demás van a ser 10 temas nuestros. De ustedes. Y ya con algunos compañeros, amigos. Sí, sí. Bueno, el disco pasado también, somos nosotras dos y banda. Hoy la banda un poco cambió, pero vamos a estar con Sebastián Espinosa, que toca el contrabajo, y un montón de músicos invitados que completan. No, va a haber varias sorpresas en este disco, va a ser bastante distinto al otro. Así que estamos también un poco emocionadas por empezar. Bien, lo esperaremos entonces, ahí, sí. A ver qué pasa. ¿Cuál es la idea de en dónde grabarlo? Lo vamos a grabar en Estudio Bulo, se llama, el estudio de un muchacho amigo que nos va a producir también, nos va a ayudar con la producción. Ajá. Así que también eso, va a tener como otra mirada, también por ahí masculina y diferente, que siempre suma, ¿no? Claro. Bueno, y siempre independientes. Sí, siempre. Eso sí. Se complica eso, va, tiene sus bemoles, pero uno es dueño de todo lo que hace, ¿no? Tal cual, te da también la libertad de hacer con tu música lo que quieras. A veces es un poco cuesta arriba, pero nosotras nos las vamos ingeniando, la verdad, entre, qué sé yo, a veces, no sé, sale algún evento o alguna cosa entre los discos, se va como autofinanciando la cosa. Seguro, está muy bien. Bueno, es una lucha, pero es continua. Ustedes, las dos... trabajan dando clases de canto, tocando, sí. Siempre en contacto con la música, digamos, ¿no? Hacen... Sí, damos clases de canto y eso, y tocamos, a eso nos dedicamos todo el día. Buenísimo, está muy bien. Bueno, pero es un reflejo la música también de ese contacto cotidiano, constante con eso, con el instrumento. Sí, también hace mucho que tocamos las dos juntas, entonces creo que eso también en la música va como decantando un poco en este sonido que decías por ahí de las dos voces. No sé, tenemos las dos voces muy distintas y sin embargo después de tanto tiempo de cantar juntas, porque es incluso de antes de que empiece Vecina, ya veníamos cantando en un grupo anterior, las voces fueron como eso, tomando un poco una la forma de la otra, y también incluso las maneras de componer de cada una por ahí a esta altura ya están más como más confusas las dos, ya no se sabe bien qué tema es de cuál, quién hizo qué, claro. Bueno, eso es la identidad del dúo también. Sí, ¿no? Tal cual. Que se fusionó, se hizo una cosa. Y está buenísimo que pase eso. Eso alimenta mucho la música, la composición. Uh-huh. Y el estilo de la banda, claramente. Cuando uno va a ver, ya sabe qué es. Más o menos, los primeros acordes ya escucha y ya sabe reconocer de qué se trata. Eso es una identidad y está buenísimo. Es un valor, me parece, para mí. Bastante lindo. Y bueno, 50 veredas entonces. Y repetime la vereda, así. Así es, los invitamos a todos, va a ser un fiestón con torta, con bonete, con piñata, con todo. Así que bien, se pueden venir a las 7 de la tarde de este domingo en la Gregoria Pérez y Martínez. Gregoria Pérez y Martínez, ahí en el barrio de Colegiales. Ahí estará. Se suspende por lluvia, esperamos que no, porque todo indica que no va a llover. Ya hacemos la cruz de sal. Aclaramos. Hacemos la cruz de sal. Igualmente, en el Facebook es Vecina Canciones, para el que no puede venir esta, pero quiere acercarse otro día, ahí estará. La información. Bien, genial, muy bien. Bueno, creo que dijimos todo, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias por llamar. Por favor, a vos por atendernos y bueno, que sigan los éxitos. Adelante, gracias, y felicitaciones por la 50. Quieran. Muy bien, adiós, un beso. Chau. Bueno, Laura Ledesma, una de las dos integrantes de Vecina, uh-huh. Que ya les digo, yo he escuchado mucho Vecina. La patrona. Ahí, mucho que. Ahí el domingo la cosa. ¿Y usted quería una versión así? Música. Yo ando en motocicleta, ¿cómo sería? Mi mente andando en bicicleta. Usted sabe, yo soy un hombre del cuero, ¿no? Entonces, una canción mía es más cercana a lo de Papo. Por mi ejemplo. Mente tirando un centro al área, una cosa así. Es así, un gol olímpico desde el córner. Eso, el relato, quizás. Claro. No, pero Vecina tiene. Para mí tiene una sonoridad que. No está dirigido en particular a la mujer, pero uno lo escucha muy femenino, ¿me entiendes lo que digo? Quizás escucha otros grupos de mujeres o cantantes. ¿Se ha emocionado usted escuchando Vecina? ¿Le ha costado, le ha tocado ese...? Punto, no sé si tiene alguna canción para emocionarse. ¿Emoción qué le dice usted? Por ejemplo, a llorar. O la melancolía. ¿Qué sé yo? No sé si una me pega felicidad por ahí. Así, inentendible. Por ejemplo. Te pone, a mí me puso de buen humor varios temas y en varios momentos distintos. Buen humor, seguro que me transmite. Tiene como buen aura el grupo. Ajá. Tienen que ir a verlo. ¿Usted conoce algo? No, no nada, lo de nada. No sabía que existían, pero no, claro. no tuve la oportunidad todavía. Después le voy a convidar a algunos temas que tengo por ahí. Gracias. Y se los escuche y después me dice de qué se trata. Lo conversamos esto en la intimidad, no vamos a andar. Y pintamos algunos corazones. Está bien, una cosa que es lo femenino, otra cosa es el estereotipo. Bueno, esto es, ¿hay alguien? ¿Qué tenemos ahí de fondo? Noviembre justo, mire. Mira, el último November, último Rain, mes. November Rain. Ahí estamos escuchando, ¿ves? Distante y cercana, no conocía el mar. Dos voces perfectamente reconocibles y afinadas. Sí. Y esa cosa límpida, viste, que le comentaba antes. Bueno, es un plan de domingo, ¿eh? Parejito van. Van parejito, ¿eh? Sí, muchos temas así. Con este arreglo típico, digamos. ¿Cómo es? De playa esto, una cosa así. No lo transporta de alguna manera. Es como un atardecer. Subí un poquito, Campana, antes que nos vayamos a las 6 de la tarde, si termina esto. ¿Qué te hiciste? Noviembre se va, volverás a viajar antes de Navidad. Noviembre se va. Noviembre se va y nosotros también. Ya son las 17:59 y bueno, cerramos este programa. Le agradezco su presencia, intendente, como siempre. Como siempre. Los vamos a dejar con Vecina y mañana nos volveremos a ver con los chicos del cine. Alberto Romero, Alejandro Rat. Seguramente alguna cosa de esas novedades, esas cosas que siempre tienen tan interesantes los muchachos del cine. Siempre y un estreno. El martes que viene. Ahí está, mira, La Playa Espera. Política. La Playa Espera, la playa siempre es así. O sea, tengo arena. Ya falta poco, se está por terminar este ciclo. Eso me trae más melancolía. Quizás. Ese poco existe. Hasta mañana, señores. 17 horas. Nos volvemos a encontrar en todos los días un poco por Radio Sur. 88.3. Adiós. Mañana mejor. Sí.